Es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el mar al atardecer. Es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como las hojas de aquella flor. Ay, cariño, estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Ay, es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. ¡Hey! ¡Uy! Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Ah, es verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el campo al amanecer. Es verde, verde, verde el tono de tus ojos, amor, como el tallo que empieza a crecer. ¡Yeah! Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Y los bailarines. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar, uy, de qué color son tus ojos que brillando siempre están. Despacito, despacito. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar. Más despacito. De qué color son tus ojos que brillando siempre están. Y arriba. Estoy pensando en ti porque quiero adivinar de qué color son tus ojos que brillando siempre están.